Estamos con Sandro acá, defensor central del Club Atlético Capilla del Monte. Después 0-0 contra Crecer de Montecristo. Un partido con buenas situaciones para ambos equipos. Que Capilla tuvo la oportunidad también de quedar adelante, pero el marcador terminó 0-0. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo fue la sensación de jugar en esta cancha? La verdad fue un partido duro. Era una cancha muy rápida, donde la pelota picaba mucho y tenías que jugar al fútbol, otra no te quedaba. Porque si daba muchos tiros libres o algo así, en dos pasos estaban adentro de tu arco. Y bueno, fue un partido complicado, pero supimos jugar al fútbol y hacer bien las cosas, así que por eso pudimos salir adelante. Ahora, con, si mal no me acuerdo, 12 puntos en el campeonato. Buen puntaje, siguen pensando arriba. ¿Qué es lo que se espera para adelante? Y lo único que queremos nosotros es llegar a la punta. Y bueno, vamos a poner los huevos que se necesiten y lo que más podamos para poder salir adelante y poder salir campeón, que es el sueño que todos tenemos. Una preguntita más nomás para dejarte. El viaje fue increíble, la travesía. Contanos un poco de lo que fue. Nada, de verdad, muy lindo viaje. Está bueno conocer otras localidades. Y no, una lástima lo del colectivo, pero bueno, lo supimos arreglar y gracias a Dios llegamos acá. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y nos vemos para la próxima.